Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo estás? Muy Bien. bien. Diputada, supongo que habrá estado atenta a las declaraciones de recién de la ministra de Flamante, ministra de Economía. ¿Cuál es la opinión, sin analizar demasiado porque recién fueron las palabras, pero por lo menos en primer momento, ¿estamos de acuerdo o no con la ministra Batakis? Sí, acabo de escucharla, no es muy fuerte la economía, pero entiendo que es un mensaje tranquilizador hacia los mercados, hacia quienes manejan los factores de poder en Argentina y explicando un poco que no es justificable, digamos, las corridas cambiarias que hubo la semana pasada. Así que, bueno, yo confío en esta ministra, como confié en el anterior, ¿no? Porque en realidad es muy difícil saber hasta qué punto se hace todo lo que se puede o lo que no. Yo no me siento en condiciones de juzgar, pero bueno, creo que es consciente de la situación que estamos viviendo, creo que tiene un compromiso muy grande, tiene una trayectoria muy importante y más que nada me interesa mucho escucharla hablar siempre pensando en el pueblo y en las necesidades de la gente, lo remarca mucho. Tengo la sensación de que nos habla más de la economía interna, que es la que vivimos todos los días, que de la macroeconomía, de la que entendemos todos muy poco, pero sabemos cuánto nos cuesta llegar a fin de mes, comprar lo que hace falta, comer, son necesidades básicas, y que hay sectores que evidentemente con esto especulan, con esto ganan, con esto están mejor. Aún con la gente afuera, aún con la gente sin poder comer. Me parece que ella lo tiene muy claro y me da la sensación de que el hecho de que hoy estuviera con todos los ministros también le da una fortaleza política que en el último tiempo el ministro Guzmán no tenía. Así que, bueno, confiamos en que se pueda resolver de la mejor manera posible y sin dejar a nadie afuera la situación tan difícil que se vive hoy. Exactamente, porque si le va bien a ella, nos va a ir bien a todos los argentinos, ¿no? Sí, O al por menos es lo que supuesto. esperamos. Es lo que queremos. Sí. Bueno, primera vez en la Cámara de Diputados, una gran responsabilidad, pero creo que con buenos compañeros de bancada, ¿no? Bueno, la verdad es que me tocó asumir en un momento bastante extraño, porque en realidad el bloque nuestro tiene 118 diputados y diputadas, Juntos por el Cambio tiene 116 y después hay unos interbloques de varios partidos provinciales y bueno, los libertarios y otros que son los que definen un poco todo, se diría, desde el quórum hasta las mayorías. Así que no, digamos, eso ya estaba de antes, pero con el resultado de la elección del año pasado se volvió todo más complejo. Pensá que yo asumí al mes, ya no tenía el mismo presidente de bloque. Entonces, sí, hasta ahora estamos bastante sólidos en lo interno, que es muy importante porque la verdad que las peleas que tenemos que dar son muchas y a veces tenemos los números y a veces no. Y a veces podemos tener una media sanción de la ley de HIV y una ley de cannabis y de cáñamo industrial, y otras veces nos fuerzan con el número a tratar un tema como la boleta única, qué sé yo. Es un poco de todo, es variado. Pero sí, estoy en un bloque con muchos compañeros y compañeras, algunos de mucha trayectoria y otros que empiezan como yo. Así que, nada. Es una experiencia muy, muy interesante, muy enriquecedora. Se da una defensa muy fuerte del federalismo, a pesar de no ser, digamos, como en el Senado, representantes de la provincia, de las provincias, pero sí hay una pelea muy fuerte por el federalismo. Una pelea muy fuerte por el federalismo y cuando hablamos de federalismo hablamos de un montón de temas, ¿no? Porque tiene que ver con ser federales en cuanto a la salud, en cuanto a nuestra economía, valga la redundancia, pero la necesidad de que aquellas provincias que producimos y que llevamos y que mandamos nuestro cereal y nuestros animales, digamos, tengamos lo que corresponde. Las cámaras trabajan mucho en este reconocimiento a las provincias. Ahora se está hablando de una justicia también más federal, con más magistrados. De alguna manera, sí, mucho trabajo por delante para diputados y para senadores. Desde lo propio y desde lo tuyo, ¿cuál es el mayor interés? ¿Cuál es la meta personal? Mira, siempre es la defensa de la provincia ante distintas cosas. Es muy difícil, es una Cámara de 257 miembros. Imagínate que las posibilidades de que prospere algún proyecto personal de una provincia que tiene muy poquitos representantes es muy complejo. Así que, digamos que el esfuerzo siempre está orientado en que la provincia no se vea perjudicada. Por ejemplo, hace muy poquito se dictaminó en la Comisión de Transporte y ya está para ser tratada una declaración de la emergencia económica del transporte urbano, suburbano, interurbano del interior, porque no te olvides que no tenemos presupuesto, porque la oposición no aprobó el presupuesto para este año, donde se preveía un aumento del subsidio al transporte del interior, con la diferencia de tarifas de los boletos de colectivo que tenemos en las provincias con respecto a capital. Y se logró un dictamen que pasa de 40.000 a 59.500 millones de subsidio al transporte en las provincias. O sea, la lucha está dada siempre en que las provincias tengan una representación más allá del número. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en la última sesión aprobamos el Fideicomiso Austral, que es una promoción de inversión y desarrollo en Tierra del Fuego, una promoción de inversiones en la industria automotriz, que obviamente no tiene que ver con capital federal, nada de esto ocurre ahí. Entonces lo que vamos intentando siempre es darle una mirada federal a cada ley, y en eso sí nos sentimos todos muy acompañados, porque estamos todos tirando para el mismo lado, intentando siempre que la provincia no se vea perjudicada y tratando de conseguir todo lo que se pueda para nuestra provincia, pero así lo hacen también los demás. ¿Qué sé yo? Estuvimos tratando la ley de alquileres y por primera vez pudimos escuchar desde Jujuy a Tierra del Fuego representantes de inquilinos y de inmobiliarias y de corredores con una mirada de todas las provincias. Eso también muchas veces es lo que hace falta, porque si no, digamos, este gobierno intenta hacer lo más federal posible, pero hay tanto por hacer, porque en todos los temas, es necesario que haya una mirada de no solamente federal, porque la Constitución lo indica, sino porque en lo económico la situación está muy difícil, así como nosotros aportamos mucho, como vos decís, con los granos, con los cereales. Hay otras provincias que aportan gas, petróleo, en fin, todas tienen algo para reclamar, y la puja con capital federal o con CABA es permanente. De hecho, se traduce hasta en lo político. Yo tengo la sensación que esta situación política que vivimos muchas veces tiene que ver con una interna que se da en el AMBA y que no llega a las provincias, pero finalmente irradia y nos termina generando conflictos en los demás lugares. Así que, en fin, es mucho el trabajo que hay, son muchos los temas, es mucho lo que estudio, porque la verdad es que, bueno, qué sé yo, aprobamos el otro día una ley de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos. O sea, son un montón de cosas, la nanotecnología, un montón de temas que bueno, que intento estudiar y poder colaborar en lo que pueda, sobre todo el trabajo en comisiones, que me parece que siempre es lo más importante, porque luego en el recinto es simplemente una traducción de lo que se debatió en comisiones y de lo que se logró y del dictamen que se logra sacar. Sí. En ese marco entiendo también que estuviste trabajando con la Comisión de Legislación del Trabajo y estuvieron recibiendo a los sindicatos. Si bien creo que el tema era la creación de comités mixtos, supongo que bueno, este contacto con los sindicatos, los representantes de los trabajadores, también te habrá dado un pantallazo de la situación y de los reclamos. Sí, en realidad estuvieron no solamente la CGT, representantes de la CTA, en fin, también tuvimos empresarios comprometidos con la situación, y la verdad es que se avanzó. Ahora vamos a tener otra reunión informativa. Hay varias propuestas para la conformación de un comité mixto de seguridad, salud, medio ambiente, prevención de riesgos en el trabajo. Hay algunos que prevén en empresas que tengan a partir de 30 empleados, de 50, en fin. También ahí hay que evaluar que en las provincias que menos empresas tenemos, necesitamos que se contemple la posibilidad de que este tipo de comité mixto también se armen, aunque sean con menos trabajadores, porque es importante que haya una mesa de discusión para tratar todo el tema que tiene que ver con la salud de los trabajadores, especialmente los riesgos que tienen que ver con la esencia misma del trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que seguimos informándonos y seguramente para agosto tengamos un dictamen. Bien. Barinia Lichi, Marín, diputada, en realidad hoy diputada nacional, ligada al sector legislativo, también muy diferente trabajar en la legislatura pampeana que en la legislatura nacional, ¿no? ¿Se extraña? Se extraña porque, bueno, yo era secretaria legislativa en la Cámara de acá, son 30 diputados y había un orden que por supuesto no encuentro allá. Si bien, qué sé yo, por decirte algo, las comisiones acá se reúnen todas las semanas, lo que se dictamina pasa al orden del día y en la próxima sesión se trata. Bueno, allá no es así, hay 40 y pico de comisiones, imposible eso. Entonces, todo se negocia en labor parlamentaria, donde están representados todos los bloques y ahí se definen los temas a tratar en cada sesión. Después, esto que acá no está contemplado en nuestro reglamento, que se puede emplazar en el recinto teniendo los números para que en la próxima sesión se trate tal tema, cosas que acá no hay. Bueno, es difícil adaptarse, pero bueno, en eso estoy. Desde que estamos trabajando en las comisiones ya me siento un poco más integrada. Pero sí, no tiene nada que ver y de hecho los debates en La Pampa, si bien pueden ser acalorados, nunca hay una falta de respeto, es muy difícil que se llegue a un insulto. Bueno, es algo que en Buenos Aires veo mucho. Claro. Creo que tiene que ver también con que acá salís de la Cámara y te cruzás con el otro diputado en la puerta de la Cámara, en la escuela, en el banco, en el supermercado, y allá no. Entonces por ahí los debates son más intensos, acalorados, incluyen insultos. Con la ley de presupuesto incluyeron gritos y desorden y un poco de todo, pero bueno, también nos hace valorar un poco más si es necesario cómo estamos organizados en la provincia, la manera de resolver los conflictos que tenemos, la manera de debatir, de no perder el respeto por el otro, más allá de lo que piense, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es algo muy importante, que nuestra provincia lo tiene en todos los ámbitos. Sí, la verdad que a veces uno escucha o ve en la tele algunas cuestiones y resultan chocantes, más con, digamos, con los criterios y con los canes, no, con los cánones que nos manejamos en La Pampa. Lo cierto es que lo importante es que cada provincia esté representada y que tenga alguien que luche por sus derechos, por su lugar y por su región, de alguna manera, porque la realidad no es igual en todos lados. Si bien entiendo que hasta agosto no hay sesión, a menos que haya una convocatoria especial. No sabemos todavía, esta semana hay algunas comisiones, pero es como yo te digo, va dependiendo. Hasta ahora, desde que yo asumí, siempre tenemos sesiones especiales, nunca son ordinarias, lo que implica que no están previstas y que se resuelve según las negociaciones en esta comisión de labor parlamentaria que te digo, donde están los presidentes de todos los bloques y el presidente de la Cámara, y ahí se resuelve según la urgencia. Igual nos dijeron que estuviéramos atentos por si... bueno, por eso también escuchaba a la ministra de Economía, si hubiera algo que se traduce en una legislación, bueno, estar atentos para reunir. Yo integro la Comisión de Finanzas, por ejemplo, o sea que cualquier cosa que llegara ahí también, porque obviamente va a tener prioridad cualquier situación o medida económica que se tome, ¿no?, en estos momentos. Perfecto. No quiero robarte más tiempo, Bariña, es nuestro primer contacto. Yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos. Muchísima no, suerte y quiero dejar el micrófono a disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, te agradezco muchísimo la nota. Estuvimos en la radio en la campaña. Esa fue la única vez que estuve. Uh-huh. Y bueno, yo el único mensaje que puedo decirles es que estamos abiertos a todas las inquietudes, a las necesidades que tengan que ver con lo nacional. Recibimos a muchas personas o instituciones que nos plantean diferentes temas. Tuvimos hace poco una reunión con el sindicato de los bancarios por un tema muy interesante que tal vez lo plasmemos en un proyecto para que, por ejemplo, todos los bonos que se otorgan a los jubilados nacionales contemplen la situación patagónica que está reflejada como integrando su jubilación, pero cada bono, cada subsidio, cada monto fijo que se dé, que contempla uh-huh. la región patagónica con una diferencia. Estamos trabajando en ese proyecto, me pareció muy interesante, porque la verdad es que siempre los jubilados son un sector vulnerable de nuestra sociedad, y no es lo mismo otorgar un bono de 20.000 pesos, qué sé yo, en Santa Fe, que en Tierra del Fuego, ni en La Pampa, ¿no? Entonces, siempre estamos tratando de escuchar las inquietudes que nos puedan transmitir las instituciones pampeanas como las personas, ¿no? Sí. En forma individual, y trato de que en cada tema buscar las personas que acá se están interesando en eso para ver cómo podemos siempre, esto que te digo, es una pelea de tener siempre una mirada federal e intentar llevar lo que cada provincia tiene para decir en cada tema. Por suerte, uh-huh. hasta ahora, en las comisiones que me toca integrar, cada vez que tratamos un tema y se dan reuniones informativas, nos permiten y nos instan a invitar personas de nuestra provincia, así que han informado sobre el Consejo de la Magistratura, han estado pampeanos, sobre alquileres, han ido inquilinos, han ido corredores, inmobiliarias, hemos tenido la posibilidad de escuchar y así lo insistimos para que cada provincia pueda llevar también su voz. Así es. Ahora que mencionaste este tema, ¿algún día el tema de el, cómo diríamos, seremos todos patagónicos también en los salarios? Bueno, la verdad es que es un objetivo, yo sé que es complejo porque es un monto muy alto para que afronte la provincia, pero bueno, si los nacionales lo tienen de a poquito, por lo menos en este lugar que me toca, voy a intentar conseguir también el apoyo del resto de los legisladores patagónicos para ver si hay alguna posibilidad de que algo así se trate. Es complejo porque implica un monto muy alto uh-huh. Que tiene que destinar el Estado, pero bueno, también yo presenté un proyecto para que se restableciera el FOFESO, ¿te acordás? Aquel Fondo Federal que permitió que en varios pueblos se pudieran realizar muchas obras. Pero bueno, convengamos que el momento que nos toca es muy complicado desde lo económico, lo que no nos va a hacer bajar los brazos y seguir insistiendo en todo lo que podamos hacer por nuestra provincia, ¿no? Ahora sí, te dejo en libertad. Muchísimas gracias y hasta la próxima, diputada Bariña Lichi Marín. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.